Kristawa 7. Eres yo sio quemado. La rana matu. No valentino. ¿Qué hace caído? Steven Wambua. Y muñana. Eres yandoni. Un mundo acuario.